Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que se dedica a las músicas más maravillosas de nuestro planeta. Y el primer programa de mes suele ser un poco especial porque escuchamos los tres discos que más nos han gustado, de los que han sonado, de los que se estrenan, de los que nacen en el mes anterior, en este caso el mes de mayo, que nos acaba de abandonar. Y ya estamos en junio, aunque este año digan que no va a tener verano, pues sí tiene mes de junio, como tiene que ser, y el primer programa de junio se abre con estos tres discos maravillosos, entre todas las maravillas que suelen poblar las ediciones de Mundofonías. Y uno de los discos que hemos elegido es este que nos llega desde Italia, desde la ciudad de Génova, con ese canto trallalero que es típico de aquella zona y de aquella ciudad, pero con mucho toque oriental, haciendo referencia a un barrio de Estambul, el barrio de Gálata, donde precisamente pues se dice que ahí estuvieron los genoveses, de hecho que lo fundaron los genoveses siglos atrás. Así que han hecho una especie de mezcla entre sonidos típicos de Génova, de esa zona de Italia, con sonidos del Mediterráneo Oriental, que les ha quedado bien bonito. El disco lo firman la orquesta Bailan y la compañía Di Alicanto Tralalero, uno de los grupos que lleva ahí pues un montón de tiempo dedicado a este género musical tradicional de Génova y alrededores, y es un disco publicado por el sello Felmai, y también es uno de los tres favoritos que vamos a ir desvelando en los inicios de esta edición de Mundofonías, que como siempre hacemos a la Felitzigane. Y Juan Antonio Vázquez, y otro de los favoritos de Mundofonías del mes de mayo, es el disco Grief General de Turdus Filomelos, desde Bélgica. Thank you. Turdus Filomelos desde Bélgica, este pequeño país que desde luego hace una música maravillosa. Constantemente nos llegan cosas desde allí y ya veis que ha creado su propio folclore contemporáneo, digamos, este país, Bélgica, con propuestas como esta, muy muy interesantes. Ellos son Turdus Filomelos, su disco es Grief General. Oíamos el tema Tu Voodoo, en el que había unos momentos así como de parones y tal. No es que se haya estropeado el disco, es que es así la propuesta de Turdus Filomelos. Realmente original y sugerente, por eso es otro de los discos favoritos del mes de mayo que repasamos en la primera edición de Mundofonías del mes de junio. Así que ahí tenemos esos dos discos que ya hemos oído, el disco Gálata de la orquesta Bailan y la compañía di canto Trallalero desde Italia, el disco de Turdus Filomelos, Grief General, desde Bélgica, y el tercer favorito del mes de mayo lo trae una artista de Mali, la gran cantante Rokia Traoré. Su nuevo trabajo se llama Beautiful Africa y tiene una canción que está cantada en francés, que es la que vamos a escuchar, titulada Melancolía. Así que con estos tres discos completamos el panorama de los favoritos de Mundofonías del mes de mayo. La orquesta Bailan y la compañía de canto Trallalero, Turdus Filomelos y Rokia Traoré. Mélancolie, chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie. Mélancolie, compagnon fidèle de ma solitude. Mélancolie, je ne veux pas tes douleurs qui tourbillonnent dans les failles de de mon âme. Je voudrais des rires qui éclatent en étincelles, des rêves qui virevoltent et racontent des poèmes, et je serai plus douce que la plus belle de toutes les joies. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie. Mélancolie, chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie. Mélancolie, compagnon fidèle de ma solitude. Mélancolie, au fond de ton abîme, tu tairas les tourments qui me hantent. Plus jamais je n'entendrai tous ces mots qui m'éloignent des lumières de la vie. Je narguerai le doute malicieux et j'entendrai l'espoir murmurer ces doux mots, oh mélancolie. Danse avec moi à la belle cadence de mes rêves de joie. Mélancolie, chante avec moi les mots de bonheur que m'inspire la vie. Mélancolie, compagnon fidèle de ma solitude. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Allá en el año 2000 se abría un disco con este tema, un disco de Mercedes Peón, el disco Isué, que desde luego pues fue un paso más allá en lo que era el folclore gallego, desde luego con esta increíble cantante y creadora Mercedes Peón. Y ahora también se abre un nuevo disco, un disco recopilatorio llamado The Ultimate Guide to Spanish Folk, editado por el sello Arc Music y con selección musical de los que hacemos Mundofonías, de Juan Antonio Vázquez y de mí, de Araceli Chigane. Y no podíamos pues dejar de acordarnos desde luego de Mercedes Peón con este disco, que ya decimos pues tiene 13 años y desde luego fue un hito en lo que es la historia del folk de tierras ibéricas. Así que vamos a ir escuchando todo el recopilatorio a lo largo de estos próximos Mundofonías y en esta edición oímos otro par de temas más. Pues sí, vamos a seguir escuchando porque realmente es una recopilación, una selección que hemos hecho desde aquí de Mundofonías, y desde aquí de Mundofonías la difundimos porque pensamos que es lo más interesante, de lo más interesante por lo menos, y de lo más representativo del folk hecho en tierras hispanas, ibéricas, hecho en los últimos años e incluso décadas. Y estad muy atentos, muy atentas, dentro de un ratito os vamos a dar una pista porque hay 5 discos, 5 ejemplares de esta guía al folk español, The Ultimate Guide to Spanish Folk, que pueden ser para los oyentes, las oyentes de Mundofonías, que, bueno, pues intervengáis en lo que os vamos a proponer dentro de un rato. De momento escuchamos el corte número 2 del disco. De Galicia nos vamos a Asturias, nos vamos con Anabel Santiago y este Ven a Veme del año 2007. Anabel Santiago, ven a verme con Michael Lee Wolf, el norteamericano trasplantado a Asturias, haciendo esta pieza que también se incluye en este recopilatorio editado por el sello Arc Music, que saldrá publicado a finales de este mes de junio y que está hecho con la selección musical y también con los comentarios y los textos del equipo de Mundofonías, es decir, el equipo del programa que estáis escuchando. Os comentábamos que hay una posibilidad para haceros con este disco. Una de ellas es ir a la tienda y comprarlo, evidentemente, o comprar el formato digital vía internet, y otra de ellas es participar en nuestra propuesta. No es exactamente un concurso, o sí, es un concurso, bueno, una propuesta, un juego, podríamos llamarlo, para sortear o para entregar 5 discos, 5 ejemplares de este recopilatorio a oyentes de Mundofonías, allá donde estéis y a través de la emisora que nos escucháis o del medio a través del que nos escuchéis en cualquier rincón del mundo. Es muy simple, nos tenéis que mandar un correo electrónico a la dirección radio@mundofonias.com, radio@mundofonias.com, explicando qué es Mundofonías para vosotros. Es decir, una frase más bien corta, una frase que empiece diciendo: Mundofonías es y a partir de ahí lo que se os ocurra, lo que queráis, lo que os sugiera. Y bueno, pues habrá una selección de las 5 definiciones o impresiones o expresiones que sean más bonitas, más interesantes, más emocionantes y que serán pues las que se lleven esos 5 discos. Ya sabéis, radio@mundofonias.com. Tenéis que decir Mundofonías es tacata, lo que os parezca, y podéis optar a tener una de esas copias que os enviaremos por correo a vuestro domicilio de este disco, de esta recopilación, The Ultimate Guide to Spanish Folk. Y bueno, pues vamos a seguir repasando el disco, Araceli. Pues sí, seguimos con otro tema, y en cada Mundofonías, entre este y los próximos, vamos a escuchar todo el disco, en cada programa 3 temas. Así que vamos con el tercero. En esta selección hemos recogido propuestas de hace más tiempo, de artistas consagrados, pero también propuestas más nuevas de artistas que tienen un solo disco, pero que desde luego es muy prometedor, y la fusión que hacen nos parece sintomática de los nuevos caminos que se van a abriendo para lo que es el folk castellano en este caso. Ellos son El Nahán, desde Castilla y León, con el tema Afroiberia, incluido en el disco de Babel a Ítaca. Si fueras rosa de Alejandría.

Pues después de escuchar esas tres primeras muestras, esos tres primeros ejemplos de la guía al folk español, The Ultimate Guide to Spanish Folk, esa recopilación del sello Arc Music con selección musical de Mundofonías y esa posibilidad de llevaros uno de los discos que estamos regalando de los cinco ejemplares, simplemente pues escribiendo al correo de Mundofonías, radio@mundofonias.com y diciendo Mundofonías es y lo que os parezca a continuación. Pues eso, nos lo mandáis y optáis a tener este disco que seguiremos repasando en próximas ediciones de Mundofonías. De momento hemos continuado con una propuesta que nos llega desde Francia con sabor norteafricano, magrebí, el grupo Fanfaray. Es decir, hace referencia al rai, a la música del norte de África popular, bailable, y también a las fanfarrias, porque son esencialmente un grupo de metales. Sacan nuevo disco ahora, que será publicado también en este mes de junio, con el título de Tani, y que se abría con este Gulul Rim, que acabamos de escuchar, Fanfarray. Cruzamos el estrecho de Gibraltar, dejamos el norte de África, para llegar hasta tierras andaluzas, hasta Jerez de la Frontera, para escuchar el flamenco de José Mercé en su último disco, Mi Única Llave. mismo sobre mi mesa. Un poco de sol y que te dejé de la frontera y un poquito de ritmo sobre mi mesa. Que no, que no, que no puedo vivir sin ti, que no puedo vivir sin ti, y eres tú. Hay la luz de mi vida, sin ti me voy a morir. Y el sentido común a mí me ha dicho que por tu desamor no debería de matarme, que tú por mí nunca harías lo mismo. Un favor le pedía, ay, al Cristo de los favores, y a mí me lo ha conseguido Dios. Cristo de los favores, y a mí me lo ha conseguido. Como lloriquea, como lloriquea, oíamos a José Mercé en este su último disco llamado Mi Única Llave, producido por Javier Limón, ese omnipresente productor. Y en este tema, en estas bulerías, le acompañaba Pepe Habichuela. Y por bulerías vamos a continuar con Antonio Rey, este guitarrista que acaba de publicar un nuevo trabajo titulado Camino al Alma. Y en esta bulería pues participa gente jerezana de postín, como Diego Carrasco, al que oímos cantar por ahí, y también está Diego del Morao, y también pues otro que no es de Jerez, pero también viene muy al caso, Miguel Poveda, en esta bulería llamada Al Tío Morao. Es Antonio Rey, aquí en Mundofonías. Que me despierten de este sueño, maestro, que quiero volver a escucharte. Ay, que me ahogan los silencios, que alguien me despierte, que me despierte. Olor al idión morado, la nota de tus bordones que suenan por Santiago o desde la torre a la muerte. La, la, la, la, la. Ay, color a bronce moreno, usa el sabor de Dios, ya como un papa de seguirilla, para hacer tu horizonte. Que alguien me despierte, que me despierte. despierte alguien. Vamos ya, mi compadre Diego. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Subo algo alto y olho siempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. Todo bom filho sai conforme os pais que têm. O fado é meu pai, Lisboa é minha mãe. E eles cantando vão-me preparando para um tempo novo que aí vem. Nem quando foi dos terremotos do Marquês, nem com as maldades que o fado sempre lhe fez. Do bairro alto, cá no alto, eu vi Lisboa a chorar. Deu sempre a volta, pôs-me à solta, ensinou-me a cantar. O tempo corre, mas a vida continua. Lisboa morre por sair comigo à rua. Fez uma marcha ao meu jeito, vestiu-me a preceito e cá vou eu a desfilar. Sou o bairro alto e olho sempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Porque ela cantando me foi preparando para um tempo novo que aí vem. O fado é meu pai, Lisboa minha mãe. E um bom filho sai conforme os pais que têm. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. Nem quando foi seu coração incendiado ou quando viu o parque meio era apagado. Do bairro alto, cá no alto, eu vi Lisboa a chorar. Do que era pranto, fez um canto e ensinou-me a cantar. O tempo corre, é a marcha desta vida. Lisboa morre por ver a sua avenida. Cheia de gente tão diferente, a ver-me tão contente, por ela abaixo a desfilar. Sou o bairro alto e olho sempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Porque ela cantando me foi preparando para um tempo novo que aí vem. O fado é meu pai, Lisboa minha mãe. E um bom filho sai conforme os pais que têm. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. O tempo corre, mas a vida continua. Lisboa morre por sair comigo à rua. Fez uma marcha ao meu jeito, vestiu-me a preceito e cá vou eu a desfilar. Sou o bairro alto e olho sempre de alto para as tristezas que Lisboa tem. Sou o bairro alto, pronto a dar o salto para um tempo novo que aí vem. Thank you. Camané. Se edita su disco recopilatorio ahora, o mejor, 1995-2013, que es pues, un recopilatorio de sus últimos trabajos, discos, con piezas como esta que acabamos de escuchar, Marcha do Bairro Alto, del año 1995, y que nos servía para anunciaros ese Festival de Fado de Madrid, el tercer festival, la tercera edición de este festival, con actuaciones el día 21 de Katia Guerreiro, el día 22 de José Manuel Neto y el día 23 de Camané, además de otras actividades como conferencias, exposiciones, películas, etcétera, etcétera. Esto será en los teatros del Canal de Madrid. Pues Mundofonías tiene que irse despidiendo. Aquí estábamos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Y vamos a despedirnos con una propuesta muy especial, la verdad, inspirada en los quilombos, esos sitios donde los esclavos en Latinoamérica pues se juntaban en sitios un poco recónditos, escapados de lo que es la esclavitud, y se juntaban allí y bueno, pues hacían su vida como podían, siempre bajo el riesgo pues de ser de nuevo esclavizados. Y además, pues el artista que nos presenta este disco llamado Quilombo es Osvaldo Hernández Nápoles. Él es mexicano, aunque vive en Bélgica, y él ve en los quilombos una metáfora, digamos, de la fraternidad afrolatinoamericana. Así que, desde luego, es un fin de Mundofonías que combina un montón de cosas que nos gustan aquí mucho. Desde luego, en esta propuesta, en esta canción concretamente, llamada Cumbia Quilombo, en la que oímos todas esas influencias, la influencia de la música nordestina de Brasil, la influencia de la música mexicana y también de la música africana. Pues es Osvaldo Hernández Nápoles con su grupo en el disco Quilombo. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. Ajá. Wow. prepara ya tu pollera, morena color canela, prepara ya tu pollera, porque el acordeón ya sopla con su gaita compañera, porque el acordeón ya sopla con su gaita compañera.